Bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo bang, pa' acá. Bang bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo bang, pa' acá. Bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo bang, pa' acá. Bang bang, que yo bang, que yo bang, bang bang bang bang, que yo bang, que yo bang, pa' acá. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Bueno, los hados de las ondas son como son. Ha saltado el CD que tenemos con la canción esta de los mojinos escocidos y entonces se ha vuelto a repetir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Radio Rosco, un día más. Hoy es lunes 5 de septiembre del 2016 y estamos de nuevo en Radio Rosco, la radio que es para los usuarios y las usuarias del transporte público, realizada por los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona. Bueno, hoy nos acompañan dos generaciones anteriores de Radio Rosqueros, el amigo Carlos García, desde la cochera de Horta. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y el amigo Nico, desde la cochera del Triángulo. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues nada, tercer programa del año y tres rosqueros que tenemos aquí. No preocuparos. No, es que a mí me ha gustado. Ha habido una pequeña incidencia, Ramiro, no te has puesto nada nervioso y lo has solucionado. Me encanta. Bueno, incidencias es que estamos muy acostumbrados a que haya incidencias en esta radio que realizamos todos con la mejor y todas con la mejor voluntad. Intentamos aportar nuestros mínimos conocimientos para que las cosas no vayan mal y nada, simplemente ha saltado el CD que tenemos ahí, que lo tenemos súper gastado de los mojinos escocidos. Habrá que renovarlo, creo que lo está pidiendo a gritos. El CD que lo tenemos de los mojinos escocidos ha saltado y se ha vuelto a poner desde el comienzo la canción. Pero bueno, nada, no pasa nada, es un día más, aquí estamos. Eso, lo dicho, tercer programa después de las vacaciones, con tres generaciones de rosqueros. Nos falta nuestro amigo Tony Cárdenas, al cual enviamos un fuerte abrazo. Lo echamos de menos en todos los sentidos. Y, cómo no, el otro día cuando enviaba el WhatsApp informando a la gente de que hoy volvíamos, también nos acordábamos del Carlos Mosquera, el compañero que falleció a primeros de año, el día 6 de enero, y que fue el origen de todo este lío y de todo este embrollo que se llama Radio Rosco. Carlos, va por ti. Ya sabes que siempre estás con nosotros al inicio y al final del programa. Pues bueno, voy a dar el teléfono de las intervenciones en directo. Recordar, es el 93013-9533. Y si me queréis enviar un WhatsApp, es el 644-25-8235. Y estamos en riguroso directo de 6 a 7 de la tarde desde el 91,4 de las ondas libres de Radio Contrabanda. Y vamos a empezar pues con algo que, bueno, a mí me sorprendió muchísimo en lo negativo. Y son los datos de las últimas encuestas sobre población activa, del paro, que se publicaron el día 31 de agosto. Y bueno, me sorprendió porque además hay una coincidencia negativa. Ese mismo día, compañeros y compañeras de autobuses también terminaban su contrato dentro de la empresa. Y bueno, cuando hablamos de cifras parece que no tienen importancia, y en nuestro caso esas cifras no tienen, sí que tienen importancia, y además tienen nombres, apellidos, porque hemos estado trabajando con ellos y conocemos muy directamente a estas personas afectadas. Pues bueno, el mes de agosto del 2016 fue el peor mes del paro desde el año 2008 en destrucción de empleo, y en un solo día la Seguridad Social perdió 236.687 afiliados y afiliadas. Como he dicho antes, parece ser que las cifras a veces son muy frías, pero cuando detrás de estas cifras hay caras y ojos y personas con las que te relacionas normalmente, pues realmente te llega mucho más. Y todo esto viene a cuento de que, bueno, hace tiempo que desde la sección sindical de CGT en autobuses estamos diciendo que la precariedad laboral en TMB ha venido y se ha instalado con el consentimiento de la mayoría del comité de empresa, de comisiones, UGT y el sindicato amarillo, que es el SIT, y que a nivel de grandes declaraciones delante de la prensa parece ser que todo el mundo se rompe las vestiduras hablando de qué pasa aquí con el empleo de baja calidad, pero luego realmente cuando esas cifras y esos empleos de baja calidad se aplican en TMB, pues parece ser que no tienen ningún tipo de repercusión. Y sobre todo, pese a las declaraciones de nuestra jefa, Mercedes Vidal, que mantiene y perjura y dice que en TMB, en metro y en autobuses, no hay precariedad. Nico tiene unos datos. Sí, bueno, aparte de que sí que hay precariedad en TMB, hay dos cosas que yo veo que son fuertes. Una es la precariedad que hay en TV y otra es cómo, aprovechando de que los nuevos son nuevos, tanto dirección como sindicato les hacen pagar la novatada. Entonces, no, precariedad, hablamos un poquito de precariedad, ¿no? Y después hablo de esto, de lo del tema de la novatada. La precariedad, si nos remontamos y miramos un poquito convenios, convenio 2005-2008, el famoso convenio de los dos días, hay un artículo que es contratación, y ahí se dice que la contratación con carácter general será a tiempo completo, ¿vale? Un convenio que viene de una lucha importante, los compañeros en la calle, aparte de conseguir los calendarios laborales que tenemos ahora, una reducción de unas 176 horas anuales, 26 días más de descanso. O sea, una serie de mejoras que conseguimos en este convenio, que para mí es el mejor convenio de la historia de TV, o por lo menos de la historia reciente, o hasta te diría de la historia de la democracia, ¿sabes? Ahí está, no nos cortamos. Y bueno, pues ese convenio trajo eso, contratación con carácter general, a tiempo completo. ¿Qué pasa después de este convenio? Cambian el panorama sindical, porque a través de la lucha de los dos días hubo unas elecciones parciales, el compañero Ortiz, que también un recuerdo para él si nos está escuchando, deja las filas del SIT porque no está haciendo nada por los dos días de descanso, y conseguimos montar aquello del comité de descansos, y hay un cambio de la mayoría sindical en el comité de empresa, y se firma este convenio con las elecciones parciales junto con el antiguo ATUP, el ATUP del Mondragón, el ATUP cañero, no el ATUP actual. Firmamos ese convenio, pero después las elecciones sindicales pegan un varapalo y vuelve a salir mayoría el tridente. ¿Qué pasa después de todo eso? Que la contratación con carácter general desea tiempo completo, pero se empiezan a hacer esos contratos de tiempo parcial y contratos que no son indefinidos. Ahí, y lástima que no esté compañero Mercader, porque esta cosa se acuerda, o Godoy, que también tiene muy buena memoria, desde CGT ponemos denuncia por vulneración de lo pactado en convenio colectivo. Y el juez nos dice que eso tiene que ponerlo individualmente la gente nueva, porque si, por un lado, en el convenio colectivo se recogen unas condiciones laborales, pero ellos en su contrato, de forma voluntaria, han firmado unas condiciones distintas, es que de forma voluntaria las aceptan. El juez más o menos entiende que eso es así. El juez en este caso tampoco valora que es ser nuevo, que no te vas a enfrentar a una empresa, y más con un contrato temporal, que lo que tú quieres es un contrato indefinido. Pero ahí se deja la cosa. Entonces se empieza a contratar gente con contratos muy distintos y con contratos que no son indefinidos. Llegamos luego al convenio 2009-2012. Y en este convenio, lo único que habla de contratación es de cómo se renueva la jubilación parcial anticipada. Y aquí ya te pone que serán con los contratos temporales. O sea, aquí la empresa mete una cuña importante para decir, tengo gente en precario y después cuando se vayan jubilando les hago el contrato de relevo y dejan de ser precarios. Y luego nos vamos al convenio 12-14. Aquí también hicimos unos días de huelga, tema de la paga, la gente sale a la calle, nos manifestamos con paros parciales, la empresa denuncia al comité de huelga porque consideraba que eso de hacer 2 horas de paro era ilegal, conseguimos recuperar lo que le hemos llamado siempre, lo que popularmente se dice la paga de Navidad que nos había quitado Rajoy, que era, bueno, no era una paga de Navidad, ¿sabes? Era una 14ª parte del sueldo, pero bueno, hay movida, gente en la calle, los compañeros unidos, y entonces, ¿qué se pone en contratación en ese convenio? Se garantiza que durante la vigencia de este convenio colectivo, todos los contratos temporales vigentes a la fecha en que se firma pasarán a tiempo completo. O sea, en ese momento se le pone un tope a la empresa, después de habernos metido la cuña, se le dice, vale, los tienes aquí dentro, pero durante la vigencia, durante estos 2 años, 12-14, han de pasar todos a tiempo completo. Y a partir de ahí nos venimos al convenio actual, el convenio de los traidores, el convenio de... De los miserables. Ah, de los miserables, ¿eh? Sí, a veces, qué calificativos podríamos tener todo un diccionario ahí. ¿Sabes? Bueno, el convenio ese de tú decidirás en referéndum, sí. Que todavía la peña está esperando, sí, el referéndum. Estamos, ¿sabes?, esperando la urna. ¿Sabes? Estamos esperando ahí que vengan con, sí, las urnas. De todas maneras, perdona que te interrumpa, Nico. Yo ya estoy empezando a ver, ahora parece ser que la peña ha vuelto con ganas y estoy empezando a ver en varios terminales unas pintadas que dice tridente miserables, ¿dónde están las urnas? O sea, por mucho que el tridente se pensara, decir Comisiones, UGT y el SID y la empresa, por supuesto, que la gente después de las vacaciones iba a venir con la cabeza vacía y que no se iba a acordar de lo que hicieron, la gente no olvida. Y además la gente no olvida porque lo que han firmado lo vamos a sufrir todos y todas desde el año 2015 hasta el año 2019. Y mucho más lo van a sufrir los nuevos, porque en este convenio, que es a lo que yo iba, no hay apartado de contratación. Ni se le dice a la empresa, los que hay en contratos precarios, parciales, como le queramos llamar, durante la vigencia, o le pones un límite, o le pones algo, no lo hay. Con lo cual, campo abierto para que la empresa contrate como le dé la gana, que es lo que está pasando. Contrata, despide, gente de verano, gente de fines de semana, gente que va empalmando contratos y lleva ya bastante tiempo con nosotros empalmando un contrato con otro y con la promesa de tú tranquilo, que si no haces nada en esta empresa no te van a despedir. Esos mismos sindicatos que no defienden sus derechos cuando llega el convenio son los que le dicen, estás aquí gracias a mí, tú no te preocupes, pórtate bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando estos compañeros tienen algún pequeño problema, que son inevitables y que con nuestra dirección son verdaderamente probables? Yo creo que en el mundo laboral los problemas son inevitables, pero con nuestra dirección es muy probable, o sea, es provocados, ¿no? ¿Por qué vamos a engañarnos? Provocados. ¿Qué es lo que pasa cuando estos compañeros tienen un problema? Acuden a su sindicato y su sindicato, bueno, pero caro, si denunciamos, piensa que lo importante es que te quedes aquí, que se te renueve el contrato. Si un chaval o una persona, porque tampoco son tan chavales, ¿no? Pero bueno, cualquier compañero o compañera que está aquí para ganarse la vida con la espada de Damocles de que mañana lo mismo no está y no puede llevar ingresos a su casa, pues claro, no es una posición fuerte para poder meterse contra la empresa. ¿Y qué ha pasado este verano? Pues que la empresa sabedora de todo esto, el día 18, concretamente el día 19, el día 18 hubo cerca de unos 20 compañeros que estaban prestando servicio en la cochera de Horta, y el día 19 prestaron servicio ya en la cochera de Triángulo. Del mes de agosto, perdón. Del mes de agosto, sí, el 19 empezaron en Triángulo. Estos compañeros son los que tú comentabas del día 31 de agosto, que ya han dejado de estar con nosotros porque la empresa no les ha renovado el contrato y ahora ya pues no están, los han contratado para este mes. Aquí la empresa, nosotros lo que hicimos fue, hombre, a mí me avisó Godoy, dice, mírate esto, me lo miro, me fui a hablar con Judy Reviejo, digamos que es como la jefa de explotación, le comenté el problema. Digo, a ver, cuando se desplaza a las personas de una cochera a otra, hay dos maneras de hacerlo. Una es el reequilibrado, que esto lo conoceréis la mayoría de los compañeros, que es que se pide voluntarios, y si no lo hay, van los últimos. Eso sí, van los últimos cuando no lo hay. Y la otra manera es, van los últimos de forma obligada, pero se le paga el plus de desplazamiento, que está regulado en convenio, y por suerte, el convenio de 2015 este de los miserables... Miserables, sí. ¿Vale? Pues en las tablas salariales sigue estando. Y para ello decían que no eran destacados. No eran destacados, ¿por qué? Porque saben que su contrato cumplió unos días después, el día 31. Bueno, pues ante esto, por lo menos en la cochera de Triángulo, estos compañeros, estuvimos hablando con algunos de ellos, los que pillamos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hemos hablado antes, ellos lo que les importa es cuándo les van a renovar. Claro, normal. Más que los ciento y pocos euros que les supone este desplazamiento. Y es evidente y comprensible. Todos ellos, pues están afiliados a Comisiones UGT, la mayoría. Y supongo que también habrá de decir, por lo menos los que hablamos, Comisiones UGT. Digo, bueno, hablar con vuestro sindicato, a ver qué os dicen, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, nosotros lo que hicimos fue pues pedirle a Lana Monferrer, a la directora del área de personas, bueno, a la jefa de recursos humanos, para que los entiendan los que no son de aquí, ¿sabes? Porque aquí en esta empresa los cargos son como muy rimbombantes, ¿no? De los directivos. Y le entregamos una solicitud por escrito, solicitándole que se les abone. Y bueno, pues un poco esta dinámica, ¿no? Los mismos sindicatos que cuando ellos están haciendo el CIEF, la formación, se van allí a captarlos, ¿sabes? Afíliate, porque aquí tienes que estar afiliado, porque una empresa grande, para que te podamos defender tus derechos, pues cuando esos afiliados suyos, acaba el contrato el 31 de diciembre y la empresa dice que no les paga, pues no mueven ficha. Porque claro, la ficha está en que la empresa les avise cuando va a entrar otra gente. Porque así van renutriendo su afiliación. Que lo comentabais el otro día aquí en Radio Rosco, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí la gente, cuando lleva un tiempo en TV, se da cuenta cómo está el panorama sindical. Muchos deciden dejar de pagar la novatada y dicen, yo con estos miserables. Vale, yo con estos miserables no les pago una cuota sindical. Total, ya hace tiempo que no les voto, que es lo que suele pasar. Y entonces pues afilian a otros sindicatos. Y a estos chavales pues les hacen pagar la novatada. Es, afíliate con nosotros, que encima de que me pagas una cuota sindical que después yo lo estoy pensando claramente, ¿no? ¿En qué coño se la gastan? Y los que hacemos militancia sabemos en qué coño se la gastan. Teléfonos móviles pagados por el sindicato. En CGT no tenemos nuestra sección sindical. Todos los teléfonos móviles, cuando veis en la página web o en la revista los teléfonos de los compañeros, son su teléfono personal con el contrato que él tenga y se lo paga él. O sea, cuando te llama un compañero de CGT, se lo está pagando él de su bolsillo. Teléfono móvil de los sindicatos, luego lo ves, allí vas al edificio, siempre están pululando por allí, y coño, pululan mucho en los bares, pero almuerzos de gambas, que yo he visto almorzar gambas por la mañana, un día laborable, digo, joder, vaya nivelón, ¿no? ¿Sabes? Bueno, a lo mejor como se juntan con esta gente, cobran estos sueldos... Sí, ahora estaba mirando los datos de la directora del área de personal de Bus, la Ana Monferrer, que la nombrábamos antes, y era una de las que hace 3 semanas dábamos su sueldo por antena. Recordar, 116.332 euros. Era una señora que, mientras negociábamos el convenio, nos decía que no entendía porque le comentábamos que no llegábamos a final de mes. Era porque no sabíamos administrarnos en condiciones. Claro. Bueno, claro, ella... Bueno, pero es que es normal, yo entiendo. O sea, si la Ana Monferrer ve la mayoría de los trabajadores que ve, de los trabajadores que no son trabajadores, pero sí que son representantes de los trabajadores y encima legales, que suelen ser estos del tridente, si los ve almorzando gambas, pues es normal que diga, coño, pues si esta gente con lo que cobra, ¿cómo no van a llegar a fin de mes si almuerzan gambas? Lo que no sabe a lo mejor la Ana Monferrer es que estos compañeros, por decir una cosa, ¿no? Estos miserables. Sí, miserables. Vale. Pues lo que no sabe a lo mejor Ana Monferrer es que estos miserables están almorzando con las cuotas sindicales de esta misma gente que luego cuando se van a su casa no les reclaman esos ciento y pico de euros que le pertenecían por la prima de destacados. Sí, bueno, igual también cuando ellos tienen un problema durante el mes de agosto con la empresa que no respeta sus derechos laborales, tienen un segundo problema, que sus representantes sindicales igual no trabajan durante todo el mes. Incluso hay alguno que ha estado o está en el bus turístico, y yo he ido haciendo un pequeño seguimiento y realmente muy poquitos días del mes de agosto ha trabajado. Y eso está en la intranet. Vamos, estando en el mes de agosto, en el turístico, lo normal. Sí, y luego se chivatea poniendo fotos comprometedoras de un compañero. Sí, este mismo. Ah, vale, pues. En Twitter, para ser más. Ah, vale, vale. Bueno, me imagino que estará dentro de la onda de su jefe Arias, ¿no? Que justificaba de alguna manera los altos salarios de la dirección de TV, comparándolos también, como no, como nuestra jefa de TMB, Mercedes Vidal, con la gente que vive en Londres, ¿no? Sí, sí. Algo de eso oí, que el señor Arias justificaba estos altos salarios de la dirección, y luego así, reflexionando un poquitín, ¿no? En el fondo, al señor Arias, que esta gente cobrara, por ejemplo, 10.000 arriba o 10.000 abajo, eso le viene a importar bien poco, ¿no? Digamos que en esta pirámide que este me ve, Arias y su gente han encontrado un hueco, y además han encontrado unos aliados en la dirección. Y mientras eso se mantenga así, él va a tener ahí su pequeña cuota de poder y su pequeño chiringuito. Y lo que quiere es que nadie toque ese chiringuito. Y para que nadie toque ese chiringuito, para empezar, que los que están ahí en la dirección sigan los que están y con los salarios que están. Y no es que el área defienda el sueldo en particular de fulanito o menganito, porque en el privado ganaría más o ganaría menos, ¿no? Lo que quiere es defender su chiringuito y su parcela. Sí, en el fondo está defendiendo el sistema que está impuesto. Es un sistema que a este tipo de sindicalismo le va de maravilla. Le va de maravilla por eso, porque mira, vienen los nuevos, me avisan, los capto, tengo cuotas de afiliación. Aparte de lo que me indica la ley, la empresa les está regalando 3 liberados más y 300 horas. Uh-huh. ¿Sabes? Más alguno que tiene la federación de forma legal, y gracias a la denuncia CGT, otro de la federación que volvieron a trabajar porque eran de forma ilegal, ¿no? Entonces, claro, tienen una serie de pactos que es que cojonudo, o sea, no van nunca a currar. Con las cuotas sindicales no ponen denuncias, no editan cosas, no hacen programas de radio, no hacen nada con las cuotas sindicales, pues que, o sea, gastan en gambas, ¿sabes? O sea, es, no curro, cobro lo mismo que mis compañeros que sí que curran, o más, porque me pido el turno de nocturnidad, vacaciones fuera de tanda, cosas de estas. O sea, encima tengo unos pluses que, como no curro, los penosos los puedo hacer todos porque no me cuesta, y encima tengo dietas, teléfono, pues oye, es un sistema que, a ver, ¿sabes? Sí, a mí no me... Pensando en ello, ¿no? Pues no les debe ir mal a nivel personal. A nivel personal no les debe ir nada. Como organizaciones, ya también hemos hablado en anteriores programas, los dineros que reciben del Estado por su participación en las elecciones sindicales y por su participación en las mesas negociadoras de los diferentes convenios. Y además es innegable que también pillan pasta cuando se produce los ERES. O sea que, bueno, ellos tienen ese sistema montado. Realmente ya hace tiempo que dejaron de ser organizaciones de trabajadores y trabajadoras y se formaron o terminaron o han terminado siendo como unos ofertadores de servicios. Tú lo has definido bien, empresas sindicales. Sí. Esa definición es buena. Ofertan servicios variados. Te ofrecen una cierta protección. Igual tienes que pagar un servicio premium para que realmente cuando tienes un problema no te digan, hostia, es mejor que no digas nada, si tienes un problema. O sea, cuando tienes un problema, en teoría acudas al sindicato como organización que te tiene que ayudar a resolver los problemas. Bueno, ese es nuestro concepto, ¿no? El suyo sería el sindicato que paga una cuota para que me solucione los problemas, ¿no? Y en teoría acudes a esos sindicatos y esos sindicatos resulta ser que no están o solucionan los problemas en base a sus contactos que tienen dentro de la empresa, pero no en base a denuncias, porque pocas denuncias han puesto en este tiempo y pocas denuncias han ganado. Bueno, y denuncias, si te ponen como el tema de la jubilación, que encima ponen unas denuncias que solo piden un año, que luego complican la historia, y la empresa lo está utilizando para negociación de convenio diciendo no os podéis jubilar porque solo se cubría hasta el 2015, cuando dicen que la jubilación se está haciendo mal, solo lo ponen para salvar el culo un año. O sea, hay cosas que tal, que las ves que tú dices, bueno, o es que no saben más, o es que saben mucho sus asesores. No, no los delegados que tenemos en, ni en nuestra empresa ni en muchas empresas, sino los de las federaciones. O sea, esos perros viejos, esos sí que saben mucho. Y lo hacen así para estar dejando cartas en blanco a la dirección, ¿sabes? Porque total... Sí, porque en este caso, ¿qué conseguíamos? Que los jubilables estuvieran presionándolo, firmar lo que sea, ¿no? Sí. Joder, pues vaya gracia, ¿no? Bueno. Sí, y también jugaban eso, claro, cuando se firme el convenio se jubila la gente y tú pasas a contrato relevo a estos que pagan la novatada. Sí, pero parece ser que tampoco terminan cumpliendo con eso, ¿eh? Hay no solo conductores, sino también dentro de otros sectores de la empresa en que en teoría estaban a contrato relevo y lo que han hecho es decirle no, firmarás por un año más. Es así. Bueno, todo esto era simplemente para decir sí que hay precariedad en TMB, sí que hay precariedad en autobuses, sí que hay precariedad en metro. El otro día me encontré una compañera de metro que llevaba 7 años haciendo vacaciones fuera de los meses normales de verano, 7 años trabajando el 75% de la jornada porque la empresa no le permitía trabajar a jornada completa. Eso es precariedad laboral. Yo lo entiendo de esa manera. Cuando hemos dicho muchas veces que las empresas públicas y malas, empresas gestionadas en teoría por corrientes de pensamiento que están a favor de los trabajadores y las trabajadoras, tienen que ser ejemplo de contratación de calidad. Contratación de calidad no significa... Dime, Nico. No, yo voy más allá. El fin de semana, pues a veces cojo... Tengo el relevo en Cataluña y cojo... No, unos relevos, o sea, cojo autobuses distintos y a veces pillan los de fin de semana y hablo con ellos. Y me encuentro casos de todo. Mira, me encontré un caso de un compañero que digo yo, ¿tienes otro trabajo? Y me dice que sí. Y digo, ¿y cuándo descansas? Nunca. Está trabajando en fin de semana y no descansa nunca. O sea, estás llevando a personas en un autobús sin descansar. Las personas de dentro del autobús, tú mismo y la persona que hay en la vía pública. Está un conductor de un autobús que no ha descansado nunca. Y bueno, todo eso viene dado porque la empresa... Claro, pues, trabaja de lunes a viernes, claro, en otra empresa y trabaja aquí sábados, domingos y festivos. O sea, los descansos que tiene la otra empresa son los que aprovecha para trabajar aquí. ¿Con qué ilusión lo hace? Hace pensando de que a ver si algún día aquí le hacen un contrato de tiempo completo indefinido y deja a la otra empresa, porque la otra empresa es trabajo de estos precarios que gracias a las reformas laborales que firman comisiones UGT junto con la patronal, Cepymes y nuestro queridísimo Estado, ¿sabes? Pues cogen y tienen un trabajo en precario, trabajo que no les llega, y entonces con dos trabajos llegan. Pero resulta que es una persona que no descansa nunca. Es que es muy fuerte, es que no descansa nunca. Y está llevando en sus manos la vida de personas. Pero bueno, esto, yo no sé, o sea, hasta qué punto, lo que tú decías, ¿no? Una empresa que se está nutriendo con dinero público, como este TV o como son otras muchas empresas, lo que no es de recibo es que los trabajadores estén en malas condiciones y mucho menos es de recibo que los que no trabajan se estén llevando estos sueldazos. Porque son los que realmente te están encareciendo el billete, te están haciendo que el servicio sea más deficiente, ¿sabes? Mm-hmm. En tema de autobuses, que eso también tenemos que hablar, cómo falta material para salir a trabajar. Sí, ahora después. En tema de personal, en tema del servicio que se presta, en tema de cómo se gestionan las cosas, que puede gestionar una avería y el autobús sigue saliendo con la avería. Bueno, miles de cosas de gestión en esta empresa que funcionan mal con unas personas que se dedican a gestionarla que están cobrando un dineral abusivo. Y todavía no sabemos realmente del resto de las personas que quedan, 500 y pico personas, qué es lo que cobran. El Ayuntamiento de Barcelona me imagino que apurará hasta el último momento los plazos legales para dar esa información que en teoría cuando no estaban en el poder, pues a ellos también estaban buscando. Bueno, ya que estáis los dos aquí, bueno, cómo no, voy a poner una cancioncita de Extremoduro. Ah, de las nuestras. Ahí, de las nuestras, hombre. Sé que en Madrid va a haber una movida que en un fin de semana se van a concentrar Ñu, Barón Rojo, Burning, Obús y todo este tipo de gente, de mal vivir. Pues sí, eso deben estar ya todos en el geriátrico, ¿no? Pues van a hacer un concierto, no sé si de despedida o no, o de un concierto en el Frenopático, como es una canción muy buena, pero que sé que lo van a hacer. Y bueno, ahí he buscado una canción para vosotros. Está hasta Asfalto va ese concierto. Hasta Asfalto, es verdad. Eso de cuando tú eras joven, ¿no, Ramiro? Bueno, yo estoy con todavía con Leño. O sea que ahí estamos. Bueno, pues Extremo Duro, vamos a poner una cancioncita que se llama ¿Qué borde era mi valle? A ver cómo van las cosas. Pues allá va, venga. Bueno, ahí estamos, qué borde era mi valle, Extremo Duro. Bueno, os hemos dado una serie de informaciones para desmentir a la dirección de la empresa. Está claro que la precariedad sí que está instalada en TMB y cada vez hay menos freno. Y la precariedad, con todos los datos que hemos dado en esta primera media horita del programa, creo que queda bastante demostrado, ¿no? Sí, podríamos hacer como... O sea, intentando hacer como un resumen tiempo, sí, una digamos, muy sintetizado, sería convenio 2005-2008, se le dice a la empresa cómo se ha de contratar, que es como toma general sea a tiempo completo. En el convenio 2009-2012 ya nos meten la cuña diciendo cómo se hacen los relevistas de los de la jubilación parcial anticipada, que son la gente que tienen contratos temporales. O sea, ya nos han metido la cuña. En el 12-14 conseguimos ponerle freno diciendo que la gente que está contratado en precario durante la vigencia de ese convenio pasarán a tiempo completo. Y en el 2015-2019, este que es larguito, el de los miserables, pues en este convenio se da una carta blanca para la contratación. Que yo huelo que todo este tema... Primero, a la empresa de la contratación parcial les va muy bien por lo que hablábamos de las novatadas y del miedo, pero después viene esa sombra del tranvía, ahí está. ¿Sabes? Que siempre van cuatro pasos por delante de la dirección y quizás esto de ir nutriendo la plantilla de conductores de autobuses con contratos precarios, contratos que tienen fecha de finalización, puede ser que estén preparando el tema este de hacer, digamos, una reducción de plantilla de una manera poco traumática. Sí, yo entiendo que las historias vienen por ahí. Yo tengo mis ratos de lucidez y en uno de esos ratos de lucidez también entiendo eso que está explicando Nico. Evidentemente, sí, la plantilla de aquí a que finalice el convenio de los miserables, que en teoría el tranvía, si no conseguimos que sea público, significará una reducción, como ya ha hecho en otros ayuntamientos y en otros sitios donde se ha instalado, una reducción, pero no solo de conductores, significa una reducción de personal a nivel de mecánicos, a nivel de administrativos. Lo que no significa es una reducción de personal a nivel de alta dirección. Es curioso, ¿no? Pero sí que significará una reducción. Y evidentemente, si la empresa tiene carta blanca para contratar en precario de aquí a la finalización del convenio, en el año 2019, podrá vender delante de la prensa y podrá vender delante esos sindicatos que han aceptado esta precariedad, podrán vender tranquilamente que evidentemente que no hay despidos. Que no hay despidos, que sí, hay finalizaciones de contrato. Con lo cual, esa maravillosa literatura que utilizamos para transformar la realidad, servirá para, sí, porque le para llamen, camuflarla en este caso. Le llamen como le llamen, habrá gente que hasta un día está cobrando y llevando dinero a casa para poder vivir, y a partir de un día deja de cobrar y de llevar dinero a casa para poder vivir. Sí. Es así, le llames no renovación, le llames despido, le llames ERE, le llames como le llames. Y a cambio, esos puestos de trabajo que se pierden, algunos serán cubiertos dentro del tranvía en una empresa privada que aprovechará todos los resquicios legales que le da estas reformas laborales que precarizan al mundo obrero de forma general. Y bueno, pues tendremos a lo mejor de que de cada tres conductores de autobuses te meterán un conductor de tranvía que encima cobrará pues una cierta miseria, que encima también les hacen eres temporales, porque así, claro, es una empresa privada, así para qué le vas a pagar las vacaciones, mejor lo despides y ya lo volverás a contratar, ¿no? Está cojonudo, ¿no? O sea, el concepto tienen estos capitalistas que bueno, que no sabrían ni... Yo creo que no hay insulto suficiente para definirlos. Es pensar que detrás de la mano de obra es un producto más. Piensan como un producto más y no piensan que detrás de la mano de obra hay una persona que vive, que respira, que tiene que comer cada día, que tiene que dormir sus horas y que tiene que tener unas relaciones sociales. Y parece que, bueno, pues yo ahora te contrato, ahora cobras, comes y luego estás tres meses en el paro y a lo mejor se piensan que hibernamos como los osos, ¿no? Que en tres meses acumulas grasas y luego te metes en una cueva y ya te llamarán de decirte, oye, sí, que te hago otro contrato, ¿no? Sí, pero también me resulta curioso la reacción de nuestros propios compañeros y compañeras, ¿no? Todo el mundo entiende en autobuses que eso es una putada, tener a la gente en esas condiciones, pero cuando tú les estiras de las orejas y les dices, ¡ey! Esa precariedad está instalada dentro de la empresa, hay que movilizarse a favor de estos compañeros y compañeras, ya empiezan a mirar hacia arriba, empiezan a mirar a otro lado. Realmente, la precariedad está instalada, la vamos a tener que soportar si no cambiamos la situación hasta el año 2019, depende de todos nosotros y nosotras, y sobre todo, cuando hablamos de que, jolín, con esa precariedad, la gente no puede hacer un proyecto vital de vida simplemente porque no tiene una garantía laboral de futuro, no solo lo hablemos, lo pensamos y actuamos en contra de eso. Y encima hay una frase que a veces la escucho de los compañeros más veteranos que dicen, bueno, ya tienen un pie dentro, joder, y otro fuera, ¿no? O sea, ¿de qué vale tener un pie dentro si tenemos los dos, coño? ¿Sabes? Uh-huh. Bueno, mira, Mellado nos envía un mensaje, acabo de verlo ahora, explicáis las cosas mal. El convenio firmado por CGT es el de 2009-2012 y luego firmó el 2012-2014. Bueno, Mellado, gracias por corregirnos, ¿sí? Gracias por escucharnos en primer lugar y gracias por corregirnos. Pero bueno, estamos intentando acotar las fechas e intentando dar la información en la mejor medida de lo posible. Ahora no vamos a establecer aquí un debate, quién tiene razón o no. Sí que Mellado y nosotros tenemos claro que la precariedad está instalada dentro de la empresa, que el último convenio firmado les abre la puerta a que la empresa siga haciendo lo que le dé la gana. Y bueno, a mí me gustaría destacar una cosa. No solo hay precariedad a nivel laboral, sino que resulta ser que esta mañana en la cochera donde yo trabajo, en la cochera de Horta, pues había 8 personas sin vehículo, porque no había vehículos para salir a trabajar. Pero no solo había 8 personas sin vehículo para salir a trabajar, sino que había compañeros que ya empezaban a recoger su cartón horario, su trabajo por la mañana, y le decían, bueno, cuando acabes tu jornada laboral, tú mismo te vas al final y luego te vas a cochera porque no vas a tener relevo. O sea, no solo no hay vehículos, sino pese a que el día 31 de agosto hubo mucha gente a la que se despidieron, tampoco hay gente para trabajar. Hay como un run-run dentro de la cochera de Horta, que es en la que yo trabajo, en que el deterioro de la situación es tal desde hace por lo menos medio año aquí, que no sabemos muy bien por dónde va a terminar petando la cosa. Pero bueno, lo que está claro es que nosotros seguimos trabajando. Los responsables de que todo eso funcione como una seda, en teoría, también tenían que seguir trabajando y haciendo bien su trabajo, y parece ser, y los hechos lo demuestran, que no hacen bien su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no hay material, no hay gente, pese a que hubo un montón de gente que acabó contrato el día 31, y quien recibe las broncas lógicas de la gente, de los usuarios y usuarias del transporte público, somos los conductores y conductoras. Pero no es que no haya material porque está obsoleto o muy viejo o está por reparar, sino que incluso las nuevas compras, como el nuevo busito de barrio, está causando un montón de problemas, y la gente que se queja diciendo que ese busito puede causar más problemas todavía, la respuesta de la empresa es que al día siguiente esa persona ya no tiene ese busito, no solucionan el problema, sino que ese problema se lo trasladan a otra persona. Hasta que llega el nuevo, ¿no? Exacto, hasta que llega el nuevo y se come ese problema. Es una de las fórmulas que tiene Transportes de Barcelona. No te soluciona el problema, pero ese problema se lo traslada a otro. Es así. Y bueno, dime, Carlos. Sí, sí, pues hablando de trasladar, hace más o menos un par de semanas, creo que comentó Godoy, que bueno, se dio cuenta de que faltaban, o sea, no había salido todo el servicio, en este caso por falta de material, y había un montón de vehículos que estaban dados de baja al seguro, pero claro, como el que está para dar de alta está de vacaciones, pues nadie da de alta. Entonces el Godoy le llamó a la Monferrer a comentar, ¿cuánto cobran la Monferrer? 116.000 euros. 116.000, vale. Llamó a la Monferrer para decirle, oye, pasa esto en Horta. ¿Sabéis cuál fue la respuesta de Monferrer? Que Godoy fuera a hablar con Casalta. Pero bueno, pero esto, ¿estamos locos o qué? Perdón. ¿Estamos locos o qué? Ya. Eso es una respuesta. Yo hoy he llamado al CRT para decirle que hacía mucho calor dentro del autobús y he puesto el volumen alto para que el pasaje lo escuchara, la respuesta del CRT. Y la respuesta realmente ha sido original. Dice, tienes que explicarle a la gente que vivimos una ola de calor y que en el exterior hace mucha calor y que el autobús no da para más. Digo, pero oye, que aquí hay gente que se está empezando a sudar la gota gorda y que está viendo problemas. Dice, bueno, explícale eso de la ola de calor. Digo, bueno, no, yo no se lo explico, se lo acabas de explicar tú, ¿vale? Bueno, pues esas son las respuestas imaginativas de nuestra empresa. No solucionan los problemas, sino que simplemente los trasladan o los intentan ocultar. ¿Tendrá algo que ver con la nueva instalación del tranvía en la ciudad de Barcelona? Mira, hace poco me encontraba un articulillo que decía que de los 18 ciudades donde se han instalado metros ligeros y tranvías, en 10 ciudades había resultado un proyecto fallido. Hay ciudades, ya lo sacaremos en un artículo, en que se construyeron las vías, se compraron los tranvías, pero no se ha puesto en marcha. ¿No? O ciudades en que parece ser, un ejemplo muy claro es el de la ciudad de Parla, allí en Madrid, en que, bueno, ahí se está investigando a nivel judicial donde han ido a parar entre 40 y 70 millones de euros que no se encuentran por ningún lado. O, evidentemente, lo que es más habitual es que en la mayoría de las ciudades un proyecto que puede, por ejemplo, digamos una cifra, valer 100 millones de euros, termina costando 400 millones de euros. Lo hablábamos el otro día con Mercade, que lo echamos de menos, ¿eh? Estará por ahí la mar de bien, lo echamos de menos, su espíritu libre, de que realmente la dirección de TMB y el Ayuntamiento de Barcelona no quiere poner el tranvía porque sea una necesidad, sino que termina siendo como los teléfonos móviles. Lanzan un producto al mercado, quitan el resto del mercado, quitan los transportes públicos de alrededor y crean esa necesidad. Y que, como los buenos déspotas ilustrados, en este caso déspotas ilustradas, pues lo hacen por nuestro bien. Ya iremos sacando este articulillo, que no nos lo hemos sacado de la manga, ni lo hemos sacado de una revista sospechosa de ser izquierdosa, anarquista, ni nada de eso. Es una revista que se llama Carril Bus, que es una revista muy seria, y que hace una comparativa. Y hace una comparativa en eso, en 18 ciudades. Y bueno, hay cosas muy curiosas como eso, que haya tranvías y vías, pero no se ponga en marcha. Pues es como la gestión, ¿no? La nueva xarxa, te dicen la nueva xarxa, luego te hacen las encuestas de satisfacción del cliente y te dicen todos, la nueva xarxa me gusta porque la frecuencia de paso de las paradas es muy buena, claro. Si estamos como líneas como la 42, que estamos a 40 y pico minutos, pues claro, o sea, es que el deterioro que han tenido las líneas convencionales para favorecer las líneas de la nueva xarxa es bestial. Entonces, claro, es lo que tienen los que gestionan, ¿sabes? Yo creo que cobran ese dinero porque tienen una habilidad muy grande, que es que crean un problema para darle una solución que a ellos les interesan. Es como me hace daño el zapato, pues me pongo una china dentro y cuando llevo ya 2 horas con la china, me quito la china y ya verás cómo el zapato me va de puta madre, ¿no? Pues bueno, llegar a estas cosas, pues a lo mejor se merecen estos sueldos, ¿no? Y es lo que en sí están haciendo. Creo un gran problema en las líneas convencionales y la nueva xarxa va bien. Monto la nueva xarxa en la que ya en la última reunión de explotación, que pilló en verano que yo no estaba, ya no hay autobuses por la diagonal de la nueva xarxa. Con lo cual, si no hay autobuses por la diagonal, pues la gente, si le ponen un tranvía, tendrá que coger un tranvía. Pero es que yo voy a más sin cobrar este dinero. Si yo no pongo en la diagonal ningún transporte y metemos unas carretas con mulas, la gente que se desplace en la diagonal va a coger las carretas con mulas. Entonces yo puedo decir perfectamente que fíjate qué ciudad más listo soy, que tengo un medio de transporte ecológico porque no consume ni siquiera electricidad, que solo consume pasto, que podríamos aprovechar el pasto que han plantado en las vías del tranvía y que encima dicen que son zonas verdes porque como si lo pudiese disfrutar alguien ahí, ¿no? Las vías del tranvía. Harán una playita también en las zonas verdes estas. Pondrán una piscina hinchable con agua para que la gente... Pero bueno, que está claro, todo se está enfocando, o sea, digamos que ha habido dos despidos en la alta dirección que podían estar opuestos al tranvía o su filosofía era contraria al tranvía privado por la diagonal y han entrado dos personas, o todas relacionadas con el tranvía, el Pau Noy, articulista del diario El Periódico, y Pera Macías, en que son fervientes defensores del tranvía. Son la China del zapato. Son la China del zapato. Es meter, no, me gusta. Es que es así, es meter el problema en nuestra empresa, ¿sabes? Para que nuestra empresa dé problemas y entonces la otra empresa privada, que es el tram, pues no lo da. Es así de, claro, es meterte la China del zapato para después decir que bueno, que bien va. Sí, hoy también, curiosamente, llevaba un autobús que era un puro desastre y ha subido una empresa de estas que sube el autobús externa para analizar el interior del autobús. Bueno, pues creo que ha marcado todas las flechitas rojas que había que marcar. Ya le he dicho que hoy iba a tener bastante trabajo, que el autobús estaba en muy malas condiciones. No hay material. Quien se encarga de comprar el material parece ser que ha hecho una dejación de funciones. Y si queremos pensar mal, es como todo. Lo estropeamos, el servicio público, lo estropeamos para que luego aparezca allí en la lejanía un maravilloso tranvía que va a solucionar todos los problemas. Dentro del artículo este que hablaba antes de Carril Bus, que habla de Zaragoza y tal, hay unos comentarios de la gente que ha vivido y ha sufrido en Zaragoza todo el tema del tranvía. Es que en el fondo hicieron eso, lo sacaron toro y solo dejaron eso, el tranvía, con lo cual la gente está obligada a cogerlo. Y además el problema está en todo lo que tuvieron que sufrir previo a la instalación del tranvía. O sea, se hablan casos en diferentes ciudades de comercios que han tenido que cerrar por la duración de las obras, por la extensión de las obras, de gente que ha tenido que irse al paro por el tema del tranvía. Y yo creo que poco a poco la intención de la empresa para la que trabajamos, con la inestimable ayuda del Ayuntamiento de Barcelona, es crear una necesidad. Una necesidad como es la del tranvía, que antes no existía. Creas un nicho de mercado intentando acabar con todo lo que había en ese mercado. Es como la telefonía móvil, es así la historia. Entonces, bueno, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Yo considero fundamental, y lo hablaremos en la sección sindical, que el tranvía privado por la diagonal no lo vamos a permitir. Nosotros tenemos una fórmula que es la municipalización de los servicios y que creo que es la fórmula adecuada. Estamos intentando cambiar algo que es frontalmente opuesto a lo que nosotros pensamos, que es, como siempre, nos enfrentamos al Ayuntamiento de Barcelona, a las fuerzas políticas que apoyan esta historia, y nos enfrentamos a una poderosa maquinaria publicitaria que quiere vender el tranvía como algo inigualable e inmejorable. Bueno, siempre hemos hecho lo mismo. Sí, y siempre nos hemos enfrentado, porque saben, lo tenemos claro, ¿no? Porque a veces piensas que todo es el mismo problema, lo que pasa es que cambia el escenario, ¿no? Es lo mismo que pasa con la sanidad, en que la sanidad pública se le mete una campaña gasea pública malísima, malísima, malísima, y ponte en la mutua privada. Y pasa con la educación, que los colegios públicos está todo muy mal. Y bueno, y al final pues todo es para repartir dinero público a manos privadas. Así de sencillo. Sí, y hablando de manos privadas, el otro día hablábamos en este último programa de lo mal que estaba un compañero, no de autobuses, sino de la organización, un compañero vecino de la Barceloneta, Antonio Cano, que es trabajador, bueno, era trabajador de parques y jardines. Y bueno, esta semana pasada, lamentablemente, tuvimos que asistir a su entierro, pero hubo algo que me llenó de orgullo, y era una pegatina que había por encima del nicho, en que decía que esta gentuza hasta de la muerte tenía que hacer un negocio, ¿no? Sí, ponía algo así como que no hagan negocio con la despedida de tus seres queridos en la remunicipalización de los servicios funerarios. Exacto. Estaban en contra de que los servicios funerarios fuesen privados, porque también es un servicio, yo considero, necesario, esencial. Y el compañero Antonio, pues en su ataúd, su mujer puso algunas de estas pegatinas. Compañeros, había allí compañeros que llevaban estas pegatinas, y en el último momento ya no sé, pues, pero su cuerpo cuando estaba metido en ese ataúd, pues seguía reivindicando cosas, ¿no? No sé, es que me emociona un poco porque le tengo cariño. Ya. Bueno, pues eso, tuvimos que despedirlo. Aquello estaba, bueno, pues lleno de gente. Vino gente de un montón de sitios. Y desde aquí, desde Radio Rosco, también le queremos enviar un suerte saludo y un abrazo muy fuerte a toda la gente que estuvo allí. Conseguimos que un acto que en teoría es triste, de luto y tal, terminara siendo un acto, pues eso, triste, de luto, pero también un acto reivindicativo. Alguien dijo en una de las alocuciones, cuando acabe todo esto, me iré a tomar una cervecita y a fumarme un porro, ¿no? Pues, sí, su compañero de Parques y Jardines. Exacto, sí. Pues al acabar el acto nos fuimos a tomar una cervecita y hubo que se fumó un porro. Hay personas que evidentemente dejan una huella en este mundo cuando están ahí peleando en las diferentes asociaciones, organizaciones sindicales y tal, y luego yo siempre digo que dejan una semillita en todas aquellas personas que han tenido contacto con ellos, y en este caso Antonio Cano dejó una semilla realmente bonita en nuestros corazones. Y nos queda muy poquito tiempo. Antonio, desde aquí te vamos a dedicar esta canción que ponemos siempre de despedida. Mi jefe es un cabrón. Va en esta ocasión para ti, porque nuestra jefa es una cabrona. Y no sé si queréis ya decir algo más, Carlos y Nico. Bueno, yo de Antonio es que me llevo un recuerdo, que lo comentaba mi pareja. Decía, me acuerdo un día que... Bueno, sabéis que la novena planta de Vía Layetana la tenemos ocupada, había un rollo, comisiones se quedaron en el edificio para que no nos repartiese nada el fomento, que nos tienen que realojar en otro edificio, entonces no lo querían, después de un montón de años que tuviésemos CGT, querían volver a entrar ellos, ¿no? Para joder a la CGT, simplemente. Y mandaron allí a esos asalariados que tienen en precario, en el sindicato, para intentar entrar. Nosotros estábamos dentro, con las puertas atadas, con unas cadenas y tal. Y me acuerdo que Antonio sacó una navaja y enseñó la navaja por el cristal nada más, porque había un cristal entre la navaja que llevaba Antonio y estos pobrecitos asalariados en precario que tienen estas centrales sindicales. Y bueno, pues fue un poco cachondeo, había que ver la cara de susto de aquella gente, y al final pues conseguimos proteger el edificio, ¿no? Ahí con Antonio y con otros compañeros más, que es una... Que me quedo yo con este recuerdo de Antonio, porque sé que para mí va a ser imborrable, ¿no? Un recuerdo guapo, como siempre era él, ¿no? Con su nota de humor, su parte de cinismo y esa energía, esa fuerza. Muy bien. Sí, sí, ¿no? Y yo me acuerdo... A ver, yo si hubiera sido de los que estaban en el lado contrario, la cara que puso Antonio no era de... Esto va en broma. O sea, la navaja estaba abierta y la cara que tenía Antonio es como... Entre, te la clavo. Bueno, Antonio y compañeras y compañeros del Antonio, gente más cercana, gente de la CGT, gente de, bueno, pues eso, de colectivos que han tenido relación con Antonio, le vamos a dedicar hoy al final del programa. Mi jefe es un cabrón. Gracias a todos y todas por vuestra paciencia, por escucharnos. Nos oímos el lunes que viene en directo en el 91,4 de la FM, y luego ya esta noche o mañana estará colgado este programa y en la web de CGT. Venga, y también podéis escuchar las repeticiones del programa en Contrabanda FM. Salud, nos encontramos la semana que viene. Salud, salud. cabrón. En el letrero que diga cabrón. C-A-V-R-O-N. Cabrón.